Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 20 de julio. La delegada territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Gemma Araújo, acompañada de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha visitado esta mañana las obras de reparación que se están realizando en las carreteras C3331 y la A373, o lo que es lo mismo, la carretera de acceso, entre otros, al Instituto de las Cumbres. El presupuesto de estas obras ha sido de 40.000 euros. En este sentido, Gemma Araújo ha adelantado que a lo largo del día de hoy se firmaría el acta de cesión de este tramo de carretera, hasta ahora de titularidad autonómica, al Ayuntamiento de Ubrique, pasando de esta manera a ser propiedad municipal. Por su parte, Isabel Gómez ha resaltado la predisposición de la Delegación de Fomento y Vivienda para acometer las obras de mejora de la carretera antes de pasar a convertirse en un nuevo vial del municipio, a la vez que ha agradecido los distintos trabajos asumidos por dicha delegación en la travesía de Ubrique. Pues nosotros desde el Ayuntamiento, en primer lugar, tenemos que manifestar el agradecimiento a la colaboración prestada. Tenemos aquí a la Delegada Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, al Jefe de Servicio, que nos acompañan en un día especial para Ubrique, porque es verdad que este vial, que ya quedó en algo en desuso después de la construcción de la nueva carretera y nuevo acceso a Ubrique, pero es verdad que desde el municipio es fundamental para el acceso al Instituto de las Cumbres. Y por tanto estábamos desde este año pasado hablando con la delegación, con la delegada, para ver las opciones que teníamos. Entonces dimos un primer paso porque la delegada ya nos dio retorno, nos dijo que no habría inconveniente en que la delegación desafectando este vial y que se convirtiera en uno de la localidad, en uno que, bueno, en una calle en definitiva y en un vial del municipio para poder mantenerlo, y quedamos también, y de ahí también nuestro agradecimiento a esa colaboración, en que se arreglara por parte de la Junta de Andalucía, y ya una vez asumido y hecho ese arreglo, pues nosotros podríamos hacernos cargo del vial. Ya en el pleno de marzo, si no recuerdo mal, todo lo llevamos al pleno del Ayuntamiento, porque es una cuestión también que afecta, por supuesto, a todo el municipio, y queríamos contar con la opinión de todos los grupos municipales, y ellos estaban todos, por unanimidad se aprobó la desafectación, por tanto, de este vial y que pasara a titularidad municipal, y en eso estamos. Entonces, para nosotros, como digo, es un día importante, porque además de revertir en el beneficio del municipio, en los alumnos y alumnas del Instituto de las Cumbres, no solo de Ubrique, sino también de los que acceden de otros municipios de la comarca, y agradecer dicha colaboración. Yo quiero extender desde que nosotros entramos en este año, es verdad que hay muchos desperfectos en materia de carretera y muchas deficiencias, lo que al municipio toca. Estamos en ese sentido hablando lo que puedan ser proyectos futuros, pero actualmente la delegación, la Junta de Andalucía, la delegada particularmente, se han volcado con el municipio. Este es un ejemplo, pero no podemos olvidar los distintos trabajos que han asumido a lo largo de la travesía en nuestro municipio, con pintura vertical y horizontal, que al final redunda en una mejor señalización, mantenimiento también de la travesía, y por tanto en un beneficio para todos los conductores, porque Ubrique es un municipio con mucho tráfico rodado, y creemos que son actuaciones que al final, pues lo importante, ¿no?, redundan en el ciudadano, y no solo en el ubriqueño, sino aquellas personas que pasan por Ubrique para dirigirse a otras zonas de Málaga y del campo de Gibraltar. La verdad es que, tal y como ha comentado la alcaldesa, casi en una de mis primeras visitas a Ubrique, me trasladó su preocupación y la necesidad de que acometiésemos actuaciones como la que tenemos hoy a nuestras espaldas. Es cierto que esta era una travesía, bueno, una zona que ya prácticamente estaba en desuso, que una vez que se construyó la carretera, aunque era de titularidad autonómica, pero el uso era totalmente municipal, y mi compromiso con la alcaldesa fue el arreglarla, el echarle lo que estamos haciendo, una capa de hormigón, la estamos nivelando, y una vez que la tengamos realizada y los malecones los vamos a repintar también, vamos a firmar hoy un acta de cesión de este tramo de carretera al municipio, para que ya sea el ayuntamiento el que pase a titularidad municipal, que sea el ayuntamiento el que la mantenga. Y ya hemos aprovechado también la actuación que estábamos haciendo aquí para repintar determinadas señales que estaban, pues no estaban muy visibles, y hemos querido pintar tanto los pasos de peatones como esa señalización. Es cierto que, bueno, pues que el presupuesto de la Junta es el que es y es justo, pero sí que con estas pequeñas actuaciones terminamos pues ayudando, si cabe aún más, al día a día de los ayuntamientos, cuyas necesidades económicas pues tampoco es que tengan una situación económica bollante. Y bueno, y a partir de ahora la carretera será municipal, pasará a titularidad municipal, y es verdad que la relación con el ayuntamiento desde el minuto uno no solo fue fructífera, sino que tenemos una alcaldesa que sabe muy bien lo que quiere para su pueblo, y no podemos abarcar a todo, pero desde luego que con pequeñas actuaciones como esta, pequeñas y no tan pequeñas, estamos hablando de casi 40.000 euros la actuación que vamos a hacer aquí, bueno, pues al final termina redundando en el beneficio no solo de los ubriqueños, sino de todos los que pasan por aquí. Con respecto al mal estado de las conexiones de la localidad con su zona sur en dirección a Cortes de la Frontera, Puerto de Gáliz, la delegada de Fomento y Vivienda ha señalado que en estos momentos existe una imposibilidad presupuestaria temporal para acometerlas, pero que ya se ha hecho un estudio y se pretende dar respuesta a esta necesidad cuando la situación lo permita. El estudio está hecho y, bueno, si no, Alberto me corregirá, que es el jefe de servicio, pero, por supuesto, que no solo lo tenemos estudiado, sino que sabemos cuáles son las necesidades, no solo porque desde el servicio de carreteras de la Delegación Territorial se haya estudiado, sino porque en las distintas reuniones que hemos mantenido con el Ayuntamiento nos han trasladado cuál es la necesidad del municipio. Ahora mismo lo que tenemos es una imposibilidad presupuestaria temporal, no va a ser permanente, me explico, ahora mismo no podemos, pero sí sabemos que en cuanto a las circunstancias económicas mejoren y el presupuesto lo permita, sabemos cuáles son las actuaciones que tenemos que hacer en el municipio de Ubrique para darle respuesta a algo que ha comentado casi de soslayo la alcaldesa, y es que es uno de los municipios con mayor tráfico rodado y de mayor tráfico rodado que necesita una salida de evacuación importante para ese tráfico y que no transcurra por el pueblo. Por lo tanto, ese estudio está, sabemos cuáles son las necesidades y en cuanto tengamos disponibilidad económica la acometeremos. Cambiamos de asunto. La concejal de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, Magdalena Burdallo, ha comentado hoy que durante estos meses de verano se está trabajando en su delegación de cara al próximo otoño, en el que se quiere llevar a cabo varias campañas para incentivar el comercio en la localidad, a la vez que se pretende realizar iniciativas contra la venta ambulante ilegal. Sí, bueno, pues de comercio, como bien has dicho, hemos estado trabajando durante lo que es otoño, o sea, invierno y primavera. Hemos intentado reforzar el consumo en Ubrique a través de diferentes campañas, como bien has dicho, desde el Día de los Enamorados, el Día del Padre, el Día de la Madre. Y bueno, y es verdad que el año pasado pusimos por primera vez la campaña de la Vuelta al Cole, y es una de las opciones que estamos barajando ahora otra vez, viéndolo con las técnicas de la Oficina de Turismo, que son desde donde empezamos a hacer esta campaña. Y estamos viendo esa y algunas otras ideas que estamos trabajando. Estamos aprovechando de que los meses de julio y agosto, como son un poquito más relajados para algunas cosas, pues para hacer un poquito acopio de todas las ideas que tenemos y ver cuál puede ser buena para ponerla ahora otra vez de cara a septiembre, octubre, que puedan incentivar un poco el comercio. Y también queremos volver a reforzar el tema de la no venta ambulante, porque también tenemos demanda de que entra gente con venta ambulante que no legal, claro. Y entonces pues estamos viendo ahí un poquito cómo vamos reforzando las diferentes campañas. Del mismo modo, Magdalena Burdallo ha señalado que desde hoy se ponen a la venta en la Oficina de Turismo las entradas para el Día de Ubrique en Isla Mágica, que será el próximo 20 de agosto. El precio de las mismas es de 25 euros entrada y desplazamiento en autobús, o 27,40 euros si se prefiere la opción para tener acceso también a agua mágica. El año pasado más de 400 personas fueron las que acudieron al parque, y este año pues las entradas están a la venta puesta desde hoy mismo, el día 20, para que sea un mes justo el tiempo que pueden adquirir la entrada, y en la Oficina de Turismo, donde se van a poner a la venta en el horario habitual que tienen en la oficina, que es de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde, los sábados de 11 a 2, y de 4 a 7, y los domingos de 11 a 2. Ese es el horario habitual de la oficina de turismo. De todo modo, cualquier persona que pase por la oficina de turismo, en la puerta está puesto el horario por si acuden en algún momento que justo no sea el horario que está abierto. Ahí es donde pueden adquirir las entradas, y los precios pues son de 25 euros para el día en Isla Mágica con el autobús, y si quieren también aparte la opción de poder entrar en Agua Mágica, pues serían 27,40 el precio de venta de las entradas. El precio es el mismo para todo el mundo, excepto para los niños menores de 3 años, porque de 0 a 3 años lo que es la entrada no pagan, entonces solo tienen que pagar el transporte, que serían 7 euros del autobús. El resto de personas sí tienen el mismo precio, tanto infantil como adulto, quitando a 0 a 3, que va solo pagan el autobús, pues son 7 euros. Por otro lado, hoy miércoles tendrá lugar en la Plaza de Toros de Ubrique la segunda sesión del ciclo Cine de Verano, con la proyección de la película Alvin y las Ardillas, Fiesta sobre Ruedas. Alvin, Simon y Theodore, las tres ardillas parlanchinas y estrellas de la canción, vuelven a la carga. Junto con su amigo Dave, las ardillas disfrutan de su éxito, fiestas, paparachis, pero sus vidas están a punto de dar un giro total. Dave les acaba de anunciar que se ha echado una novia, una mujer muy atractiva que tiene un hijo adolescente llamado Miles, que no les resulta muy amigables a las tres ardillas. La cita será hoy a las 10 de la noche y la entrada es libre y gratuita. ¡Mirad, paparazzi! ¿Podéis sacarme otra de este lado? Las ardillas lo tenían todo. Esto es vida. Cuatro tíos de relax y pasando el rato. Pero sus vidas están a punto de dar. Samantha, estos son mis chicos. Hola. Tu novia también es nuestra novia. Eso sonaba menos raro en mi cabeza. Un giro total. Este es mi hijo, Miles. ¡Cáscara! Sin rencor, ¿eh? Intento comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Ella se vendrá conmigo a Miami. ¡Nos vamos a Miami! No hay espidos. Yo me voy a Miami. Nuevo trabajo, nueva casa, nueva familia. No quiero volver al bosque. Y yo no pienso acabar siendo pariente de ese tío. Está en forma. El año que viene... Tenemos que ir a Miami e impedir que se declare. Chicos, tengo un plan. Las palabras más temidas por nuestra sociedad. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.